ahora con Pablo Cervellini, intendente de Conelo. Pablo, ¿cómo estás y cómo recibís esta información? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad que bastante amargado porque acá en Conelo fueron 4 años de donde hubo muchísimas obras, cosa que en los 4 años anteriores no pasaron, así que vamos a tener, si esto sigue de esta manera, unos 4 años muy difíciles. Sí. La mayoría de los municipios pequeños han, supongo yo que van a tener 4 años muy difíciles. Pequeños y grandes. Pequeños y grandes, ¿no? Claro. Pero los pequeños ni siquiera tienen ingresos que no sean de la coparticipación. Ese es el temita con los pequeños. Sí, la verdad que, por ejemplo, en cuanto a obras, acá se hicieron seis casas en los 4 años anteriores. Costó muchísimo poder hacerla. Ahora estamos terminando 22 en 4 años. Va, 4 no, uh-huh. Menos porque en pandemia no construimos. Así que... Uh-huh. Bueno... ¿Y le encontrás alguna explicación más allá de este dolor, no, acá, si querés que compartimos? Acá la gente en Conelo nos apoya más, ganamos la elección. Pero bueno, en otros lados, en la mayoría de los lugares no pasó lo mismo. Claro. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Pablo. No, gracias a ustedes. Estoy escuchando acá Radio Kermés en Conelo. Bueno, te agradecemos también por ser audiencia. Bueno, un saludo. Bueno, un saludo. Hasta Pablo luego. Cervellini, jefe comunal, intendente, jefe comunal de Conelo.